El callejeo no come chucherías, veo cantones con tonterías llenos de risitas y caras retorcidas. Aguardaba sin prisa, dentro de tu victoria encontraré la mía. Brota full psicopatía, la música surgía, mantenía nuestra mente unida. La fricción de la tierra me inspira, la conexión causal nos identifica. Taxe paredes, lasaña, la ira, nuestra vida, la bruma llega. El sistema empieza a chilindrinos que se contengan. Acá hasta los palcos son ya de veras, muchos fuman hierba y ha movida la cabeza. Miro luces más rápidos y autos en carreras, como el psicópata escribo letras. Inspiración para mí. Mi conexión, vida cruda, sin corazón, asesino sin perdón. Humo espeso que demuestra todo esto. Un corazón que no tiene perdón. Tronca adicción dentro de esta nación. Representando con este corazón, vida cruda, sin perdón. Barrios negros, crudos y amargos, con mucha imaginación. Unidos por un corazón, una visión dentro de esta nación. Southside represento, vida de la calle. Rapero neto, aspecto, quiteño, sureño, garabateo y paveo. Sin logros académicos no me puedes cambiar de pensamiento. Todos quieren un privilegio, yo más panas, raperos para hacer temas como estos. Aquí no soportamos a los destilados, aniñados, mimados. ¿Cómo es vivir en este mismo? Al lugar es el pan de cada día. Si tienes que caminar, camina. Si tienes que correr, corre. Si tienes que actuar, actúa. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Calles empedradas llenas de alcohólicos y mendigos, la mano metida. Pero estoy resfriado, salvaron a la 24. Las putas no tienen paredes en Santo Domingo. Parece ser lícito, ganar dinero ilícito. Unos putas de asesinos verídicos. Más enseña la necesidad que 10 años de universidad. Pero robar para fumar, ahí es el fracaso de un ladrón más. 5 de junio, Chillo, Mayo, Hospital del Sur, Magdalena, Zona 2. ¿Cómo es cuál es donde? Un suco en nuestra clave, abastecimiento, abarca muros, dices. ¿Cómo es cuál es donde? Al aire, amigos, estamos aquí con la Casa Zena, ya llegaron todos al completar el programa de hoy. No se olviden que estamos con los clásicos del rap nacional, estábamos escuchando un temita del lado sur número uno allá en el 2004. ¿Sí o no, Gaby? Hola, gente, ¿cómo están? Soy una vez más China MC, ustedes ya saben. ¡China MC! ¡Oh! Uy, aunque te duele ahora. Pero pilas, gente, que hoy vamos a regalar entradas para el concierto de Blabbermouth, Pastarmasta HE. A fura acá en la casa. Y en Ecuador, ¿de Ecuador quién va a estar? Dar Sol, Mugre Sur y Marmotín. Tenemos Mugre Sur y Marmotín. Así que para toda esa gente también al apoyo nacional, pueden irlos a escuchar. Va a ser en la discoteca... Light Club. Esto es en atrás de la parada de la Río Coca, por la Bombonerita, donde se juega fútbol. No tienes para perderte ni excusas. Va a estar a $20. Ya les venimos a hablar más de este evento. Estamos súper, súper activados este jueves con los clásicos del rap nacional y vamos a poner música de Afura, de Masta Ace, de Blabbermouth. Vamos a hablar un poco de ellos para que los conozcan. Aunque yo creo que no necesitan presentación, pero está bien. No se olviden conectarse al fanpage. Escríbanos, amigos, que vamos a sortear tres entradas, ¿no, Chinita? Tenemos tres entradas. Así es, hoy vamos a sortear tres entradas para el concierto del día sábado, pero también no se olviden que nos pueden ahora sintonizar en la www.radiocce.com y también pueden descargarse la aplicación directo a su celular con el Radio CCE HD. No tienes excusas para no escuchar la radio de la Casa de la Cultura y lo mejor, Boombox. Todos los jueves de 8 a 10, no te lo puedes perder. Así es, con sus segmentos de debates. ¿Qué más tenemos? ¿El invitado vino o no vino?

socios, con otros socios que soy yo. ¿Quién eres tú? Somos extraños, pero en esta jugada llegaremos a señales. Eso te aseguro, toma, súmate un culo, vamos socio. Hablemos del negocio, de lo que nos conviene. Pero cuidado que por ahí un tombo viene. No importa valentía, sabes que estos montoneros van a acabarse en nuestra vía. No quiero que se nos dañe este día, y si quieres, hermano, ahora mismo aplastamos a ser gusano. Ya nos hemos arrastrado y escondido mucho tiempo. Llegó el momento de ponerle a esto un alto. Somos los reyes del asfalto y no se hable más. Hay muchos sapos mirando por atrás. Entre delitos nos mantendremos siempre. Con la lupito, con la vida de Quito. Entre delitos nos mantendremos siempre. En la lupito, con la ciudad de Quito. Con la ciudad de Quito. Eso era acá Estrategia entre Delitos, y ahora comenzamos acá la bienvenida al Frat Dis, que como siempre tarde. No, mentira. Hola, buenas noches a todos y todas. Buenísimo tenerles a todos los que nos estén escuchando. Vamos a regalar entradas hoy. Ya estamos en vivo. Sí, al aire. Ya estamos saliendo al aire. Vamos a regalar entradas para el conciertazo. Yo creo que es el concierto del año, ¿no? Sí. Igualmente, que para mí es uno de los mejores conciertos del año que va a suceder este 19 de noviembre en el LIF, que es atrás de la estación Río Coca. No se pueden perder porque es una casa gigante, grande, negra, y ahí va a estar toda la gente, entonces es imposible. Van a estar abiertas las puertas desde las 5 de la tarde, bandas nacionales y las tres bandas internacionales. Está Masta Ace, está Blaver Move de Holanda y va a estar Afura desde Nueva York. Oigan, no se pueden perder todo este concierto el día sábado, y ahorita conéctate, estamos viendo la transmisión en vivo a través del fanpage de Boombox Duo. Dale like y coméntanos, pregúntanos cualquier cosa, pide cualquier música y estate súper conectado, que se vienen las entradas. Vamos a regalar tres para este conciertazo que se viene el sábado. Así es, gente, pilas, y para todas las personas que ya se están conectando, póngase en pilas porque también nos pueden escuchar desde la red. Tenemos un nuevo link que es www.radiocce.com. Ese es el enlace directo. Y también pueden descargarse la aplicación de para sus celulares de Radio CCE HD. Así que pilas, gente, desde ahí también nos pueden escuchar para que se ganen todas esas entradas para el concierto del sábado. Hoy estamos escuchando unos megas temas clásicos del rap ecuatoriano. Estamos acá con el hip hop nacional siempre acá en la casa, en la Boombox, en la 940M. No te olvides que estamos transmitiendo en vivo por el fanpage Boombox UIO. Dale like y comparte, lo que va a estar súper bueno este programa de esta noche. Tenemos hasta las 10. Y ahorita nos vamos con algo de la nueva escuela, de la gente que está trabajando acá en el Ecuador, en Quito, estos discípulos del concreto, Frat Dis. Así que ponele play, ponele play. Esto es 940 amplitud modulada. Boombox. Con ejemplos de otros compadres que aún se embriagan, no se apagan. Esos deseos de ganarnos el mundo, sólidos que lo producen, ya hay una nota de tres puntos. Cuántos años de haber tomado este proceso y hablarte con experiencia, no me tiren lo que hacemos. Somos parte del grupo selecto que no anda de moda y que madura en sus temas. Al rap no lo hacemos de broma. Competición es lo que buscan los muchachos, pero no se han informado que esto ahora es un trabajo clean, clean. Karma necesito para la semana. Bueno, te lo puedo dar, pero a la vuelta me lo pagas, mamá. Si no me llama, voy a tener que rendirme. Y los buenos días que me dan no curan cicatrices infelices, pero solo criticando lo mismo, haciéndose notar porque hablan con el acento gringo. Bájale un poco, vi que voy a ser sincero. No intento ser un G, pero también me gusta el dinero. Me está quedando gente en la esquina, discípulos al mando. No hay más salida que seguir progresando. Toda esa gente por ti está clamando. Yo, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, Jaini, joya de Somalia te sin inspiración. Acá solito no cuesta, póngale atención. Siempre acepto la jugada, soldier del gueto. We keep coping, seguimos en la calle. Clap, clap, por el valle, el sonido es la clave. Siente el sonido, relleno que te invade. Somos pioneros y el pueblo lo sabe. Estamos completos, no hacen falta retos. Este es el momento, la la la la. Estamos completos, no hacen falta retos. Este es el momento, la la la la. Está quedando gente en la esquina, discípulos al mando. No hay más salida que seguir progresando. Toda esa gente por ti foca clamando. Pilas, pilas, gente, otra vez estamos aquí con Boombox Radio. Tú ya sabes, estamos en vivo, pilas, pilas, pilas, para que se conecten en el Facebook, para que vamos a regalar 3 entraditas. ¡Bacantísimo! Estábamos escuchando ahí a Discípulos del Concreto. Vamos a tener a Marmota en el concierto este fin de semana. Vamos a tener a Dark Soul desde la parte del sur de Quito y obviamente también a Mugre Sur, compartiendo con esas 3 bandas internacionales. El vuelo se retrasó. Ellos llegan a las 10:30, 11 de la noche de hoy. No van a estar en vivo hoy acá, pero lo que sí les ofrecemos son las entradas, que sí les vamos a regalar de ley. Y mañana vamos a hacer una... va a haber una firma de autógrafos. Firma de autógrafos. ¿Dónde va a ser esta firma de autógrafos? En la J, en la tienda Acid Dicks, Acid Jungle. De Acid Jungle. Entonces esto es en la J, justo en el parque central. No te vas a perder, vas a ver un montón de gente. Queremos decir a nuestra audiencia que sentimos esto, salió de nuestras manos, tenía que llegar el vuelo, pero se ha retrasado. Se retrasó, entonces llegan hoy a pero igual, hoy tal vez estemos en el aeropuerto transmitiendo en vivo. Simón, la llegada de ellos, Simón. O filmando para compartir con ustedes lo más pronto. ¿No? China vino. Yo creo que todas las raperas ecuatorianas estamos felices. Entonces hay que avisar eso a la gente, más que nada avisarles que salió de nuestras manos. Sí. Estábamos aquí esperándoles y todo, pero ahorita nos confirmaron que el vuelo se retrasó. No te quedes desconectado, quédate en sintonía. Porque ya mismo viene lo del aeropuerto. Y pila, sí, y vamos a estar en el aeropuerto, mantente conectado igual y estaremos notificando cualquier cosa por las redes sociales. Sí, ¿con qué canción nos vamos? ¿Qué hay? Ahora nos vamos con Feeling Knows, es un grupo nuevo, un nuevo talento, así que ponle play hasta el 940M, después de escuchar todo esto y no se desconecten que se vienen sorpresas y entradas y todos los mejores eventos de acá. Yo les voy a regalar una entrada después de esta canción, ¿sí o qué? Ya, es hora. Les regalamos una entrada a los que estén conectados ahí, hacemos un sorteo, les regalamos de una, sí, después de esta canción. Para que vean que Boombox no miente. La primera entrada. Dale play, esto es Feeling Knows. Buscamos la forma de ser una plaga con tipos que suenan batacas o cambios drásticos que hacen de esto algo serio. El espero de cada vez superar con el lapicero. Mostrar que nuestro sello está en la balanza del hemisferio. Dando el peso con letras en versos compuestos. Adecuándolos a nuestros tiempos. Por superación y convicción. Ya es tiempo de los sudacas con el pesado flow. Nos damos el tiempo de rapear en un solo ritmo. Aumentando los decibelios, bro. Y mejorando todo lo escrito. Y no hay pausa porque el barrio no descansa de darnos estas enseñanzas. De romper toda expectativa que no se le esperaba. Somos sudacas en el área. Hey, no. Ayer el destino es dedicación y sin apuros. Contágiate de optimismo, fe y anda seguro al caminar, porque las inseguridades te llevan a tropezar. Haz que el cuerpo y la mente se reúnan al azar, que las adversidades no cambien tu caminar. Y no nos detenemos si la lucha es en el terreno. Vamos todos aquí sin frenos, porque la ignorancia es veneno. Al menos sabemos y vemos el camino que cada uno queremos. Póngase de lleno y no envidie el trabajo ajeno. El camino es largo, amargo y lleno de complicaciones, sensaciones y acciones. Cada una te deja sus lecciones. Tomamos vuelo porque aprendimos a soñar, a vencer cada problema y cada dolor superar. Y es difícil, pero no imposible. Si el éxito y triunfo será adquirible, siempre y cuando con él es fuerte compatible. Pero deja los pies en la tierra porque nadie es invencible. Y veremos cuánto todo empieza a cambiar, cuando lo que nos subestimaron nuestros actos harán callar. Y prepárense, nos quedaremos un buen rato, sin ningún permiso, solo porque es nuestro pacto. Ah, solo porque es nuestro pacto. Hey, no. De escuchar esto de Discípulos del Concreto, Estamos también escuchando un poco de Blabe Move ya desde Holanda para irnos ambientando en esta noche que estamos en el especial del concierto que se viene este sábado 19, ¿no? Blabe Move, Afura y Masta Ace. Está súper bueno, tres súper estrellas, súper buenas en el rap y además con lo mejor de Ecuador. O sea, con una de las mejores bandas, están ahí Darsol, Mugre Sur y Marmotín también, ¿no? Sí, no te lo puedes perder. Exactamente, no te lo puedes perder. No se olviden que también Blabber Move viene con Propo 88, con ese DJ, que es una máquina así. Para toda la gente que un poquito se está familiarizando, es un poco más contemporáneo, pero tienen un sonido muy neoyorquino, sí, noventero. Ajá, exactamente. Entonces lo pueden escuchar ahora sí en vivo. Sabemos que Blabber Move estuvo viajando un poco desde el 2015. Se fue a Colombia, tuvo una experiencia súper, súper interesante allá con toda la gente y esperamos que igual tengan un lindo recuerdo de nuestro país. Así que también bueno dar esa imagen, ¿no? De los raperos de acá. En el micrófono está la fan número uno de Blabber Move, la China en sí. Y acá está el gordo que se moja por Afura. Ahorita nos vamos igual con la a cargo de Fras Diz, vamos a sortear una entrada con la gente que está conectada. A ver, Fras, premio a la gente que se conectó. La gente que se conectó, ¿cuántos conectados están? Tenemos micrófono, Fras. ¿12? 12 y va creciendo. A ver, un número, así. Señor Fatal. El 4. El 4. ¿Cuál es el 4? El número 4 ya tiene su entrada ya. A ver, dilo, ahí en producción. Sin mentir, pero sin mentir. Se va la primera entrada acá en Bumbo de la 940M. A ver, producción. El 1, 2, el 3, el 4. Vidal en sí. ¿Vidal en sí? Vidal en sí, estás en el concierto este sábado. A Bacamu. Mañana puedes venir a ver la entrada o te ponemos en la lista de la... Ya se comunica contigo a ver cómo hacemos sí, esto. Dale, no se entonces preocupes. Ya estás en el concierto, pero de ley estás de en el Afura concierto. Este sábado. Ponte pilas. Igual vamos a seguir con lo de Blabber Move, un poco de la música de él. Viene Masta Ace. Así que, viene Masta Ace acá para seguir recogiendo. Así que súbele el volumen, Dani. Esto es la 940M, Masta Ace en la casa, en la Boombox. I had the gall to come around they block with my cock diesel system and turn it up to 10 and then start to diss them and they didn't want suckers didn't know I had the gall to come around they block with my cock diesel system and turn it up to 10 and then start to diss them and they didn't want to battle. If they did when they saw me they'd have opened up their trunk but they tried to ignore me. Hey little suckers, I know you hear me calling you but you wanted some but I see that you're all a do. Ain't no future in your front, and so let's get it on like Marvin Gaye. Take the cash and sit it on the hood of your wick whack, low riding Cadillac. Back up your boys and let's start the battle act like you know the master ace. Don't play when it comes to my bass. Check it out, baby, check it out, dog. Check it out, baby, check it out, dog. Check it out, baby, check it out, dog. Check it out, baby. Check it out, baby. I was born the block like what else should a brother do. It's Saturday, it's Saturday, the heat might smother you. Rolling down my windows, yeah, I have an air conditioner, but I got the sound I want the whole world to listen to. Waiting at a red light, sucking fried chicken and blowing fury tape and bass crazy kicking and see this Puerto Rican Latin Chico Rico Suave in the red Corolla. Hey, yo, does he wanna play? Pulling up beside me, looking like he wanted. Show me what you got, then watch me get up on it. Holding up traffic, but we can't hear they horns, cause he got music a grande, yeah, he got it going on. But I think I better school him, cause he don't know the time. So I'm turning up the boom, cause he cannot mess with mine. Brothers hit me hitting from like 50 blocks away. I wanna turn the heads so you know I got to play. High decibels passing through a residential district. See a few cuties and I turn it up like this quick. Need I, man, don't sleep. I got the woofers in my Jeep. Check it out, baby, check it out, dog. Check it out, baby, check it out, dog. Check it out, baby, check it out. America don't wanna hear the sound of the bass drum. Jungle music, go back to Africa. Nigga, I'll arrest ya if you're holding up traffic. I'll be damned if I listen, no cops save your breath. And write another ticket if you have any left. I'm breaking eardrums while I'm breaking the law. I'm disturbing all the peace cause sister soldier said war. So catch me if you can, here's a donut. Cause once you drive away, yo, you know I'm gonna go nuts. And turn it up to where it was before, nice try. But you can't stop the power of the bass in your eye. I wonder if I blasted a little Elvis Presley. Will they pull me over and attempt to arrest me? I really doubt it. They probably start dancing, jumping on my tippin', pissing in their pants and wiggling and jiggling and grabbing on their pelvis. But you know my name, so you never hear no Elvis. Strictly the hardcore, dirty street level hits. Guards on my side, so watch what the devil gets. Positivity hitting 50 levels deep. Coming out the woofers in my Jeep. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, baby. Check it out, dog. Ahí les esperamos este sábado. Estábamos escuchando Mata Ace. Volvemos en vivo acá en la 940. En la 940M. Estamos ahí un poco con confusiones de en vivo porque también estamos transmitiendo desde Facebook. Desde Facebook, entonces nos complicamos, ahí nos confundimos un poco, pero sigue conectado como quieras por la 940M. O si quieres vernos, conocernos, si no le conoces al Fraz, a la China, Al Goldo. Y a la gente de producción, a la gente que nos siempre nos ayuda, puedes darle el like y transmisión en vivo en la Boombox UIO. Esa es la página en Facebook. Así es, y hace un momento estábamos hablando en Facebook sobre dos personajes que están acá y queremos que nos digan quiénes son. Ya vamos a pasar la fotito por Facebook para que lo vean. Pilas, gente, que quien adivina se lleva qué. La entrada para Fura, así que no te lo puedes perder. En la transmisión en vivo están pasando la pregunta y la de quiénes son para regalar la entrada a Fura. Estamos escuchando un poco de Masta Ace. Para contarles un poco de lo que es Masta Ace, Masta Ace nace el 4 de diciembre del 66. Este personaje va a cumplir 50 años, está dentro del rap hace mucho tiempo. Apareció en el 88 con un grupo llamado Joe Spools. Y se viene, y de ahí tiene siete discos en solitario y también fue parte de la gran banda Cooking Dodgers, ¿no? Cooking Dodgers que estaba por ahí el acetato, ya les vamos a mostrar acá en la transmisión en vivo en Facebook. Y no te olvides seguir compartiendo esto y se viene la segunda entrada. Mira, ahí estamos transmitiendo en vivo la portada del acetato a cargo de Okran. Cooking Dodgers también era un grupo a cargo de Buckshot Lefon. Masta Ace y Special Ace. Como les decía, Masta Ace en el ambiente comercial no es muy reconocido por el tema de venta de discos, pero sí en el activismo es considerado uno de los raperos, entre los 50 raperos más mejores del mundo. Influyentes. Más influyentes. Y es un poco infravalorado, dicen, ¿no? Sí, porque mucha gente no lo conoce, pero bueno, él realmente se puede decir que estamos hablando de la vieja escuela, cuando vemos mucho, ¿no?, de sus temas, de la gente que realmente le aprecia más allá. Es parte del Golden Age, en solitario y con su banda, así que es súper, súper influyente y es súper activista en su ciudad natal, que es Nueva York, así que por eso es súper conocido y súper valorado. Y también en su último disco, me parece que fue del 2009, ¿no? Sí, del 2009. Hasta esos años igual él seguía grabando. Vamos a ver qué nos trae de sorpresas acá a Ecuador este sábado. Entonces, pilas, gente, para que se ganen esa entrada. Oye, también está, conversemos un poco de los eventos que se vienen para no dejar el hilo. Después del 26 se viene el lanzamiento de E2 Doctor, ¿no? De E2, el cassette, es, ¿no?, un súper, súper cassette, grabado a la antigua, ¿no, Frasdis? Sí, sí. Van a estar en vivo toda la gente que sale en el disco. Yo creo que van a estar disco. Todas las bandas, más o menos nacionales, con mucha trayectoria, van a estar en todo este evento. Va a ser un eventazo, en verdad. Y en el XX Club, en la Y Pro. Además de eso es el cassette, ¿no?, que es como que ya se está perdiendo mucho, y él ha estado como recuperando eso, grabando nuevos temas con toda la gente que va a estar además en vivo. Además que y... como productor es súper bueno. Sí, sí, es uno de los mejores productores en la actualidad de acá de Quito. TK también se viene desde Argentina, ¿no? Y esta tarde, a ver... ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es el cronograma? Esa misma tarde es TK, viene desde Argentina, uno de los mejores MCs. Para mí, personalmente, es uno de los mejores MCs de Argentina, de la nueva escuela. Tiene un estilo muy old school, muy así bien Nueva York, ¿no? Sí, entonces, le traen, va a estar en Cuenca este fin de semana. Creo que se va a perder a Fura. Y el otra semana está en vivo aquí en Quito. Creo que es en la Casa Pucará. Sí, sí que hay en la Eso Casa es Pucará. Temprano, desde las 12 del día, más o menos hasta las 7 de la noche. Y desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, lo de E2 Doctor. Entonces, tenemos día copado, Disfraz. Yo creo que todos los meses estamos copadísimos desde el fin de año. Sí. Hasta fin el abrazo año, no sí. para el rap. Sí. Hasta el 31 no para. ¿Y de ahí? Tampoco. ¿Quién decide o muere? ¿TK o E2 Doctor? No, son los dos. No, son los dos. TK. Porque puedes ir en la tarde a TK y en la noche es para... Claro, E2 Doctor es fiesta, concierto. Sí, es el after party. Es en el no se puede perder, es imposible. Así que vienen súper... Atiende acá consejos de producción. Y nos vamos con más temas. Esto es la 940M. Dani, ponle play a estos temas que se vienen con más thais. ¿Con qué nos vamos, amigo? ¿Qué tenemos ahí? Apura, Crack David. Esto es la 940M. Pilas, no se desconecten. Crack Baby. All of us are born with the miraculous ability to determine the direction. Hit him with the, then with the, Mike's next to Kim with the, lyrical assassinate and toxic waste, rocks his face, matches I burn up in your face, travel through eons, mentally they're spitting viciously, slapping up these red-eyed devils, speaking fictitiously, they clipping me, sipping me, Mike's style, they slipping me, I'm holding aura, in back the woods, you can't ignore the, monumental essence, which crowds was to adore the, shimmering stone, laced like stylus, thus is Tiffany, sages when they meditate, prism filling my imagery, subliminally, thoughts I said it synchronistically, their intricacy, complex levels, my entity, no stopping me, I'm rocking me, hip-hop philosophy, drumming, preserve myself to keep me omni, potent, 9-9 styles, I keep it flowing, randomly flip on bystander, blowing out the spot, randomly flip, take control, represent, poisonous, venom, yes, when I bless the mic instruction, supreme ultimate conductor, eruption, tight flow, lyrical lava, torching up, frozen up, combustion when I'm crushing, like Big Pun, who's the one who makes the kids run, stun like stun guns, stun I hit your fulcrum, seeds of MCs are part in some may call it biblical, steady causing damage with words and even syllables, audio, it's too malicious, call it vicious, no time for battling, competition of shattering, astrophysical, to melt mics, my ritual, something that I couldn't stop, yo, it's just habitual, flow like the breeze with ease of 7 feet, get to your knees, like hit by a disease, it's I fool, you know who, I'm coming faster, pay attention, cause it's worldwide disaster, randomly flip on my standard, blowing up the spot, randomly flip, take control, control, represent, randomly flip on my standard, blowing up the spot,

Hey, hey, mi gente, otra vez aquí, ya saben, en Boombox Radio con su especial de Afura. Masta Ace. Exactamente. La Best Move. Exactamente. Pilas, gente. Pueden conectarse desde la www.radiocce.com. Desde es para ese escucharnos, link. Desde el link directo para escucharnos por a través de la radio, pero por internet. Y por el que vamos a salir siempre, ¿no? Los sí, jueves siempre, de 8 a 10. A 10 de la noche. Y estamos aquí como con tantos medios de transmisión, les vamos a explicar un poco. A ver, radiocce.com es para que nos escuchen con el enlace directo de la radio. Exacto. De la Casa de la Cultura. La 940M también es el dial donde nos pueden escuchar todo lo que se está transmitiendo en la radio. Y también tenemos el fanpage Boombox UIO que estamos transmitiendo en vivo para que nos vean todo lo que estamos aquí, tras las cámaras, tras los micrófonos. Y cómo se trabaja acá en Boombox, cómo es el ambiente de trabajo con la gente y el grupo de trabajo. También no se olviden que, como estábamos escuchando en la pausa, se viene la aplicación, se pueden bajar en el Play Store, Radio CCE HD, ¿no es cierto? Exactamente, es Radio CCE HD. Entonces, ustedes en cualquier lugar pueden escucharnos desde su celular. Ahorita está habilitada para el Play Store, muy pronto para app de Apple, o sea, ya sí. Está, ya también lo pueden descargar, así que no hay excusas. Ah, ya no hay excusas para escuchar Boombox. No te olvides que venimos todos los jueves de 8 a 10 de la noche y estamos escuchando un poco de Afura. Y un fondo, también hay una mega noticia que quería darla con todo esto del concierto. Nos hemos olvidado, hace dos días presentó su nuevo disco Atrical Quest, ¿no? Keith Reed ahí siempre colaborando. Y es una banda súper buena, así que está... Puedes verlo en internet, ya está subido, creo, el disco, así que no te lo puedes perder. Bueno, es hora de sortear la entrada. Vamos a sortear la entrada. Personas. Estamos ahí por la... A ver esos personajes. Por la Boombox Duo, estamos diciendo... Conéctate a Boombox Duo, ya estamos con la transmisión en vivo. Y estamos viendo lo que... Estamos haciendo una pregunta para regalar lo que es la entrada Fura que se viene este sábado. Está ahí el Ocrán justo tomándole la foto. La pregunta es, adivina esos dos personajes. ¿Quiénes son? Fue Daniel M. No, tienen que darle, no tienen que acercarle. ¿Qué dice Dani? ¿Qué dice? El Fradi y el Ocrán. Fradi y el Ocrán. No. Uno está bien y otro está mal. Pilas, ¿quién se quiere ganar esa entrada? Está súper fácil. Hay una hora más para que se quede. Es cada media hora la entrada. Pero hay tres, así que todavía hay tiempo. La última sorteamos al final. Así que, a Vaca Mu esta entrada. Ya no estén ayudando a la gente, por favor. Ya está la respuesta, bueno. A ver, gánense de una, ahora de una. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un poco más de Afura para que la gente se active esta noche de jueves. Con el buen rap desde Nueva York, Afura acá en la casa. Esta es la 940 AM. No se desconecten, pilas. Lady Blue. I'm sorry, loving everything about you. Mad cause everybody only wanna use you. Physically or mentally abuse you. Miss you, yeah, was can't even control you. They only wanna get you dirty. Get you gully, get you bloody. It's not funny, rappers bring ugly. Straight to you. But baby girl, I'm on my knees cause I love you. I'm loving everything about you. Inside, outside, that's right, and every molecule. Forget the money, forget the crystal. Princess to a queen, that's right, I wanna see you smile. I'm loving everything about you. Boo, I'm loving everything about you. True, I'm loving everything about you. Pure knowledge of spit, that's right, look what I bring to you. I'm loving everything about you. Mistreatment. Frankly, I know you've been mistreated. Fake. traffic forces our fables of filthiness and silliness. With no love for the culture, trying to get rich, yeah, it really makes me nauseous. They're the reason some women, they have abortions. Hip-hop, you was my very first girlfriend. I focus to spit it right, my songs are an offering. Knowledge first, over beats, producers are sampling. My suffering creations on the line as an offering. It's kinda sad that the toxins are smothering. Youth in the hood, poisoned by instant messages. Materialism, barbarianism, all types of isms and schisms. My tainted vision, I watched you grow from a seed into a forest. I wanted you and watered you, but the flowers are dying. And everything about you, mad cuz everybody only wanna use you. I admit I used you, but together we have family. My album's in your name. I'm loving you musically, beautifully. I feel you slipping away. Come here, girl, can't have my love gone. It's like in Vogue, I guess I gotta hold on. I wanna drop it for the cause, I know you righteous. Spit something from the heart to help clean up the virus. Decapitate, corrosive, peg like rap pirates. They only slowing down, cause the dough flowing now. Who, what, when, why, where, and how? I'm sorry, baby, that you've been using abuse and serve like hell. Some may say I'm a tattletale, and that when I see wrong done to you, you know I got to tell. Tell, tell, tell, tell. Estamos una vez más al aire aquí en Boombox, pilas, pilas, que ya regalamos una entrada para Eduardo. Así que, por favor, Eduardo, que nos estás escuchando, ven acá, conéctate con nosotros desde el Facebook o también puedes venir acá a la radio para hacerte entrega oficial de la entrada. Pilas. Este está súper, súper lleno de toda la gente de producción, toda la gente que trabaja con Boombox. Sí. Está súper bueno, estamos un poco confundidos, como les digo, porque sí, hace un calor, hace que no un tiene calor idea. Y estamos transmitiendo acá en Facebook. Pero miren eso, el brazo está enyuchando en la radio. En Facebook ya por fin adivinaron la portada de la carpeta de Boombox. Eduardo Alexander. Ganó la segunda entrada para Fura. Y igual, $20 a vaca. Y no solo eso, o sea, es un super concierto. Sí, más allá desde Nueva York, Pura. El lugar es super chévere, es una discoteca, un club sí, super, super bonito, amplio, bonito. Dos pisos, hay un VIP y toda la onda, ¿no? Bastante diferente a lo que acostumbran los eventos de rap, la verdad. O sea, no. No. Claro, entonces, y hay que tratarse bien ya. Entonces no hay excusa, ¿no? Viene toda esta gente de hasta de Holanda. Exactamente. Acá está la fan número uno de Blabbermouth. ¿Qué opina de Blabbermouth? ¿Qué opina? Yo he estado todas estas semanas aprendiendo ese inglés holandés. Para poder saludar como se debe, ¿sí? Un saludo a Lucho Carpio. Estamos en Boombox, tú y yo, transmitiendo en vivo por el Facebook. Así que súper bacán para la gente que está conectadísima. Ya vamos entregando dos entradas para Fura. Les cuento un poco, también en la radio estábamos en la transmisión en vivo, lo le estábamos indicando la portada de quién eran esos dos personajes. Estos dos personajes del Fras y yo, el Goldo, como me dicen todos acá, o Funky, como quieras. Pero esto se entregó en todo esto del proyecto Transmedia. Es la carta de presentación de la Boombox, lo pueden observar en la Boombox UIO. Está súper, súper chévere. Ahí los agradecimientos, la gente de producción, Lorena Ochoa, agradecerle por la organización, ¿no? Siempre, y a Ocrancito por siempre darnos la mano y estar en la producción. Y ponerse esos encebollados también. Cierto, uno de los auspiciantes principales de ahora, Atarraya Manavita, amigos. Vayan. Eso. Esas conchitas, lo mejor, así, pero sí, lo amigo, mejor. Eso sí es recomendado personalmente. Sí, yo también personalmente, vayan al estamos valle. Estamos con buena música, estamos en el especial de Masta Ace, estamos escuchando también a Fura que se viene. A Fura, bueno, ahora viene el aeropuerto en la noche, Masta Ace. Mañana viene a Fura. ¿Y Blava & Move también viene ahora o mañana? Hoy mismo. Hoy mismo también, así que vamos a hacerles firmar este acetato que estábamos de Crooklyn Dodger. Y también vamos a dar la firma de autógrafos. Ya vamos a compartir todo lo que es el evento de mañana que se viene, la firma de autógrafos en el sur, en la J. Ya en les el surfeo. En la tienda de Acid Angle, ¿no? Más conocido sí, como en Moisés. La tienda de Acid Angle, en la J, dicen que es la tienda del compa. Ahí va a estar todos los panas. Lleven sus pósters, sus discos, camisetas, para que toda la gente les firme y aquí toda la onda. Aquí la china la piel, con Blava & Move. Todas las chicas ahí, la piel. Dani Muñoz, Goldo, después del concert vamos al salón con Afura. Afura, ya hemos de compartir con Afura como siempre con la gente ahí, ¿saben? Al salón vamos a ir a comer todos. Al salón. Pilas, vamos con un poquito más de música. Esto es Masta Ace con Marco Polo. Marco Polo, tremendo producción. Vamos a escuchar Nostalgia. Esto es Nostalgia, súbele el volumen, esta es la 940 AM. Marco Polo y Masta Ace. Yo, what's that right there? Like the light, cause I showed away. I'm the one to collect the funds and hold the pay. The kind that fold away, then I stroll away. Shit, I can't name all the hits we charted. That crazy ass, crippling ass shit, we got it. We came here tonight to get started. Nicole, act ill, and get retarded. Estamos escuchando Nostalgia de Mata Ed y Marco Polo. Un videazo, tienes que chequearlo en YouTube. Es un súper, súper trabajo. Marco Polo también es un súper productor de lo antiguo y de lo nuevo. Te lo tienes que chequear ahí en el YouTube Nostalgia. Y no se olviden que Mata Ed va a estar este sábado en el live en Lip Club, atrás de la parada de la Río Coca del metro, ¿no? Del Ecovía. Las puertas van a estar abiertas desde qué horas, Fras? Desde las 5, ¿no? Así que no tienes excusa, se va hasta las 2 debe ser el evento, con after party y todo. Así que ponte pilas, son $20 súper bien invertidos. Y si no, tienes la opción de ganarte la última entrada que ya vamos a sortear al final del programa. Se viene la última entrada, ya sorteamos dos. Se ganó Vidal en sí, ¿el otro? Se ganó Eduardo Alexandre. Y todos esos van a estar en la lista de invitados, ¿verdad? En el Live Club. En la lista negra. En la lista negra, como dice el Fras Diz. Y seguimos con la buena música en la 940M. No te olvides que estamos transmitiendo por la 940M. También puedes encontrarnos en la radio cce.com. Simón. También nos puedes estamos transmitiendo en el link que está compartiendo el Fras Diz en los 360. Está súper bueno a cargo de Fractal Studio. Qué chévere, puedes vernos toda la gente que está aquí al lado. Y también estamos transmitiendo en el Facebook en vivo en la Boombox UIO. Así que comparte, conéctate al UIO para ver el último sorteo y en el 360 que está súper, súper chévere. Y también Chino Padilla. Mandale saludos a Chino Padilla, alias del Chato Juan. ¿De dónde nos está? ¿De dónde? Esmeraldas, creo yo. No, yo no creo que tenga esmeralda. Ahora, seguimos igual con más temas de más Thais. ¿Con qué nos vamos ahora? ¡Ratito! Un problema de producción, están ahí un poco retrasados. Es que se entregó todo porque no vinieron en vuelo. Y como les decía, queríamos tener a más Thais acá en vivo, pero tuvimos un problema del vuelo de él. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Cuál fue el primer? Pero venimos acá con más Thais. Like lightning, it's frightening, I'm tightening niggas up, cause they don't know the score. Ooh, here comes the roar, knock on your door. I wonder who it is and who could it be. Ain't nobody but the INC. With more souls in the train, I'm a brain. Well, 808 beats to hit big like Kane. Daddy, caddy, coupe the bill, chill. Jump in my ride and slide down the hill to see if we can catch them kids that was talking that mess and trying to impress. Nevertheless, yo, I gotta let them know they can't find us, so get behind us as we cruise in the INC. The Rock, yo, come on. nuevamente en Boombox. Esto ya es 940M, gracias a la Casa de la Cultura. Estamos aquí los jueves de 8 a 10 de la noche, escúchanos. Retomamos los controles, pedimos disculpa por todo este tiempo, fue el hábitat lo que nos impuso, pero estamos de vuelta, no estamos perdidos, solo de pachanga, y venimos otra vez aquí prendidos con la Boombox. Y nos vamos de pachanga también este sábado. Este sábado también hay pachanga, y hoy y mañana, y ya cambia. Ya pues ya son ya fin de año. Tenemos más información acerca de más eventos que se nos viene. Recuerda que este sábado tenemos el evento de Afura, de Blabbermouth y de Masta Ace. Va a estar la cartelera nacional buena también. Tenemos a Mugre Sur, tenemos a Quito Mafia, tenemos a Dark Soul. ¿Algún grupo que se me olvide, Frasdis? Los tres grupos nacionales con los tres grupos internacionales. Es como que bien variado la onda, está bueno. Y está como... Está bueno. Además de que no es la lista así como larga de un montón de gente que está rapeando. Estar comiendo como 20 horas de concierto, claro. Sino que... Eso de como que está un poquito cambiando. Además hay un DJ, noche. ¿No? Un DJ de Colombia. ¿Cómo hay un DJ acompañado ahí, sabe, que viene con Blabbermouth? Este, se supone que con Blabbermouth toca con Propo 88. Ahí está. Y además está DJ No 5 para el After Party. Así que dégate a gozar con la gente. Con los artistas, va a ser una mega fiesta del rap, del hip hop, y no tienes excusa. ¿Con qué nos vamos ahora? Nos vamos con un poco del grupo que les hablábamos, de Masta Ace, conformado por Masta Ace, por Bookshop y Special Ed, Brooklyn Dodgers, Return. Brooklyn in the house. Esa es. La 940M, ponle play, Danny Mix en los controles. ¡Danny Mix! To my jaw, it comes from other places, not the tinted places. Journalistic values are yellow and then of course Walters. You watch Channel Zero with that bitch Mama Walters. She have you believe black invented crack when President Lyndon had the formula way back in 63 with Kennedy. Yes, the double cross, remember that's when they blow his fucking head off. Vietnam vets come back looking like one-armed pests. Nixon bounce, pure sex, no picket fence, no job, no angel in the car. Blue collar turns to bourgeois, depressed in your chest. Demo all for cess, no dough, crack and bail much less. White he can sell on the corners of Bushwick. White he can sell on the corners of Flatbush. White he can sell on the corners of Bed-Stuy. Pass the torch to that nigga guy. So just die, nigga, die, nigga. You're too black, you can't handle, you're too strong, get high. Five clock mix, boost your steel. In 95 we take back Emmett Field. Let's take a sec to think back, think back. Brooklyn, traveling distance to party, Brooklyn. Absent functions, that hardly Brooklyn. The name alone holds godly. You don't know, you better ask somebody. Blackville streets since 85, the beast getting paid to not bust. Hooker's jaws got bust. Class clapping regular, hardcore niggas with black gold chains. On the corner maintaining, gold team flashes, stick up kids playing in front of Latin quarters. Keep home your daughters, cause if bullets fly, watch the flaming. Ignorant dust are shooting violent, they're not aiming one Easter. Now don't think about it, what a pity. Five people died in front of State City. Senseless back then, you was ill if you had a gun. People dashing, flashing, damn no fun. All be square, you couldn't shop you money, cause fall green with him, you wreck the fuck on up. You had do or die, East New York, mad hell. Fellas cut the school, trooping the Oracle Maxwell. So many memories, I can't manifest your route. Stop where I finish, up to Brooklyn, God bless. God bless. Represent crazy ass Brooklyn kid. Represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kid. Because it is survival of the fittest. Crazy ass Brooklyn kid. Represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kid. Because it is survival of the fittest. Listen before your mind, I got the right nutrition. We keep shit hard like fat asses in cases of Heineken. Here in Brooklyn, home of the warrior and villain. Trife type chicks, top villains. The anthem, rock the smoke, marijuana. Enterprising businessmen shoot dice on the corner. Excuse me while I light my split, but some choose to sip. So bullets hit brains, wing bottles hit lips. Clips, whatever happened to 38 special. Now it's Desert Eagles. Government issue, probably the same one that killed Noriega. Chips that power, nuclear bombs, power. in Brooklyn. Right hand cuts off the left hand to spite the hand, jealous of the next man. So violent crime, black on black, plus mad crack the boot. Everybody can't rap, so most hustle and shoot. Make money, money, get money, take money. I can't understand that concept, cause Ja rules everything around me. Fire burns the unjust like arson, larceny. Melt MCs with mental telepathy. With precision, we're slicing and dicing. Peace to the East New York, perverted monks and Mike Tyson. Crazy ass Brooklyn kid. Represent to Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kid. Because it is the Bible of the fittest. Crazy ass Brooklyn kid. Represent to Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kid. Estamos escuchando un temaza de Brooklyn Dodgers ahí, el Mata Ace en los micrófonos junto con Special Ed y lo que es Bookshop, también parte del grupo Bookshop Lefong y del Black Monk, ¿no? Entonces, es un super tema, las conectas siempre da en Nueva York. Y no se olviden que este sábado viene Mata Ace, Blabber Move desde Holanda y Afura desde Nueva York. Esto es en el Live Club, las puertas van a estar abiertas desde las 5 de la tarde. Entonces el Live Club es en el atrás de la parada de la Río Coca del Ecovía. Y te puedes conseguir tu entrada ahí mismo, o contacta a Boombox también para las entradas, o también a la gente de Monkey Fire que está ahí organizando todo el evento. Mandales un saludo a la gente también de una crew súper reconocida acá y antigua, la BDC, está conectadaza, nos está ahí en la transmisión en vivo y también escuchándonos en la 940M. Vamos ya a regalar la última entrada, más despuesito, estamos en las trivias, que estamos un poco complicados, justo responden todos iguales, así que la tercera va a estar súper, súper dura para ganarse. Estamos escuchando todo lo que es Brooklyn Dodgers, la trayectoria de Masta Ace, de Blabber Move. Y no se olviden que también tenemos la transmisión 360, que está el Fraz en la computadora dándole hecho diablo. Sí, esa computadora ya mismo explota de tanto que comparte las transmisiones. La 360 está súper, súper buena, esta tecnología que estamos acá ayudándonos en Boombox. No se olviden que también tenemos la aplicación Radio CCE HD, donde nos pueden escuchar en sus celulares a la radio. ¿Y con qué nos vamos ahora? Que nos vamos con otro tema, ¿no? ¿Con cuál nos vamos? Con Masta Ace. Seguimos con Masta Ace acá con el especial de los temas desde Nueva York. Masta Ace en la Boombox, la 940M. Yeah. Sintonízate ya. Yeah. BK. Uptown. Down. Queens, beautiful. Charlene. Listen, I got a lot to say. Usually my smile stay locked away, but not today. I have to laugh on the real, or aftermath kinda ill, like I'm Dr. Dre. Sometimes I run to the club and get faded. This game make you get jaded, I just hate it. But this song is a different kind of feeling. It's a new kind of dealing, it's a special kind of healing. And I can show what it is. Best flow in the biz, you know what it is. Positive over negative, see the ace of master. Even when I face disaster, I rise up above. See people still showing me love. Got the respect without dropping a check. This hip-hop thing might stop in a sec. So this brand new hit, you can pop in the deck. It's beautiful. So look inside yourself. Something you never felt. Feeling like nothing else. What's the sign goes beyond your mind. It's beautiful. So look inside yourself. Something you never felt. Feeling like nothing else. What's the sign goes beyond your eyes. This is brand new uptown, still in a box. This the Yankees, 10-0, killing the Sox. This ain't hugging the block with a gat in your hand. This is Boca Raton on a catamaran. With the sun beaming down where you at in the sand. I feel like I'm more than a cat with a plan. This feels like it's more than a flash in the pan. This is milk in a cup and cash in your hand. This is a warm coat on the coldest night. That's why I stole this mic, y'all don't hold this right. Nope. First in the class of mini. This is a bottle of Jack, no, a glass of Henny. And I drink it up till there ain't nothing left in it. I'm reppin' it, BK, that's a definite. Just more of these amazing rhymes. A song like this in these days and times is beautiful. So look inside yourself. Something you never felt. Feeling like nothing else. What's the sign goes beyond your mind. It's beautiful. So look inside yourself. Something you never felt. beautifulest thing ever, and it's here to bring terror to the bling era. You can feel it in your inner, it's like grandma's house, Thanksgiving dinner. It's like a day in the park, or at night when you get the ball and you play in the dark. It's that street corner music where most cats, when they pull that heat, go and use it. I see a black man aiming his gun, but I'd rather see a black man claiming his son. You know the sound is pretty, even when you gotta get down and gritty. This is money in the bank like you down with Diddy. This a helicopter ride around the city, and we love it cause it borders here. This a young mother braiding her daughter's hair. It's beautiful. Y estamos nuevamente al aire con Boombox. Ya sabes, sí, estamos aquí con Boombox, con el disfraz, con toda la gente en la casa. No se olviden que tenemos este eventazo el 19, o sea, este sábado, donde va a estar Afurá, va a estar Blabbermouth y también va a estar hasta Age. Así que pilas. No se olviden también que tenemos otro concierto ya justo en este mes de noviembre, el 26. Exactamente, llega desde Argentina. ¿Quién, Fras, llega desde Argentina? Sí, Tikas está desde Argentina con todos los éxitos. Tiene que meterse ahí en el YouTube a ver los videos de Tikas. Son una bestia brutal. Es como full Mucho Mu también, como argentino, ¿no? Sí, le nombra bastante a Mucho Mu en algunos de sus temas. Sí. Sí, le he cachado el estilo. Según lo que me dice, ya regresó. Lighting Classes. Ya, nos vamos con TK desde Argentina, que a propósito llegó a Ecuador ayer, creo. Ya está en Ecuador. Llega hoy también. Hoy también. Wow, en la mitad del mundo está todo el mundo quiere estar acá. Es la energía, exactamente. Sí que sí. Háblenos de los chakras, Davito. Hablemos de los chakras. Buenos Aires de tono blanco y gris. Óyelo, yo no mentís. Este es un homenaje que le rindo a la raíz. Yo Urban se lo sabe y wanna live. Entre fitas clásicas de Bigelow Motif. Está la crema como Guten Clan, como Kairos Swan, como Shamar, keep it real, keep it loud. Escribo clásico, me cago en tu crank. Lo mío es un sample bueno sobre bata de funk. Me trago tu fan, AKJ TK. La verdadera mierda se esconde en el sur acá. Lo vivo en la rueda, no dicen con pelas. Estoy rejugado entre mi música y estelas. Venga a la rueda, que el tiempo se congela y así se queda. Lejos de las nuevas mierdas. Come on, Nero, please. Check the man, good tequila, peace. O percusiones de J.D. la que rest in peace. Mientras me fumo back in the days de con emphasis. Oh shit, rocky to die, mi lugar como Biggie. Viviendo así nadie dijo que esto es easy. Donde llorar, Buenos Aires en mi city. Escribiendo clásico con Urban 5050. Escribiendo clásico con Urban 5050. Yeah. Yo. Microphone check, wow. Microphone check, wow. Me gusta el rap cuando suena así, oscuro y sucio como el barrio donde crecí. Que mierda saben de mí, vuelvo para hacerlo clásico por gusto, no por moda. Menos pose y más skill, menos rose y más fit, es lo que falta ahí. Uniendo zonas se llama mi team, fue así desde el principio y así seguimos, sí. Me acuerdo cuando el hip hop conocí, caminando por el barrio con graffiti que al tiempo entendí. Cuando Juan me hizo escuchar la Bootcamp Click, o cuando Marco me mostró ese show de Science Soup en el Street. Cuando conocí a Miguel en una copa de free, o cuando Flanes de Ushuaia llegó con un monitor y un beat. cómo olvidar. Son historias que a mis hijos mañana voy a contar. Sépanlo, este es mi homenaje a mi raíz, a la gente con la que aprendí en la street. ¿Qué mierda saben de mí? Yo escribo clásicos, vos sabrás lo que escribís. Esta mierda creció conmigo, ¿cómo no rendirle respeto? ¿Entendés lo que digo? ¿Ah? O te doy más ejemplos, es lo único que tengo. Ningún amor duró tanto tiempo, que no gano nada con esto. Estamos al aire nuevamente con Boombox. Ya sabes, Boombox, el primer proyecto transmedia en Ecuador. Así que no se olviden de sintonizarnos. Estamos ya con el app que pueden ustedes descargarse, que es Radio CCE HD. Si tienes tu teléfono inteligente, no solamente estés ahí en el WhatsApp, no solamente estés en el Face, escucha también la radio. Pilas con esa gente. Y te lo puedes descargar como un icono así en tu teléfono. Te lo descargas desde Radio HD. Así que pilas. Arrechos, pana, saludos desde Guayaquil, de parte de Clan Sur. Bien, un saludazo para Guayaquil. Para chica Eva también, un saludo ahí a Guayaquil, a toda la gente de la barbería. Clan Sur es uno de los crews más viejos, igual de Rabadán en Guayaquil. Entonces estamos con esto, vamos a leer un poco de lo que nos dice aquí la gente. Hicimos preguntas, ¿no? Pero se llegó al consenso de que la pregunta es si es que sabes quién está atrás en la cabina. Mucho Facebook, De Boombox en la radio por la 940M Casa de la Cultura. Ahí está sonriendo por ahí. Sí, para que la gente tenga una pista, porque muchas personas no lo pueden conocer. Él también tiene su programa de radio los lunes, así que si hay un poquito googleas en la radio de la Casa de la Cultura, investigas, vas a poder encontrar el nombre de aquí el productor, del DJ en la radio de la Casa de la Cultura. Así que pilas, nos dices el nombre y ya tienes la entrada. Bueno, y seguimos aquí con Fractal 360. ¿Cómo vamos con el 360? Volvimos, muchachos. Estamos volviendo. Otra vez estamos en vivo. Métese en el link que está compartiendo atrás. Estamos en vivo, estamos con el link que se está compartiendo. Bueno, vamos con un tema más de Blabbermouth. Esto es Boombox por la 940 AM. Al aire. Yo, Bobby, for when I'm on the book, I'm on the spot, you're on the rebound. My mouth is on the microphone, but focus on the beat. The shit is butter. Yeah, the shit is butter. Bye. Ya estamos finalizando el programa de Boombox, ya saben, estábamos con la conexión 360 y bueno, ya vamos un poquito para irnos a donde al aeropuerto. Nos vamos a Tababela para encontrarnos, ajá, y vamos a transmitir desde ahí, así que por el momento ya nos vamos a despedir aquí en lo que es la Casa de la Cultura. Vamos a dejarles con los últimos temas de las tres personas que están por venir, de estos artistas. Y no se olviden que la última entrada la vamos a sortear ya en Tababela. Así que no se desconecten, nos despedimos. Esa es la decisión de la gente, esa es la decisión. La tercera se va a Tababela, la gente que esté en vivo a eso de las 11:30, 12, para que vean que no solo al que madruga Dios le ayuda, sino también al que se anochece. Así que pónganse en pilas, mis amigos. Esto fue Boombox, un programa más, la radio de Hip Hop Nacional. Gracias por compartir siempre con nosotros. Y gracias a todos los auspiciantes. A Fractal Studio. A Fractal Studio, que la mató ahora con el 360. Ya van a ver nuevas. A Tarraya también, esa cevichería. A Tarraya ya mismo se ponen las conchitas. Y a toda la gente que siempre nos vive apoyando, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Boombox y nos vemos la otra semana. Y no te olvides de ir el sábado a este mega concierto. Chao. Chao.